grabado por el propio autor. Sus títulos BBBB y FMSBW de 1918. Catherine de 1918 y Ofe. Poemas sin título de 1918. Pájaro tal se termina en Odada de 1919 y Canción Valtali, Baste de 1946. Oh, bam, oh, bam. Thank you.